Christmas with you. Yeah. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Yeah. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. For the butter of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. From the butter of my heart. Oh, yeah. Bạn hỡi vui lên nào, vui lên nào, mừng Giáng sinh an lành, Giáng sinh an lành, cùng nắm tay hát ca, cùng cất tiếng ca bên nhau muôn đời. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año, felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. Bada bada up my heart. Yes. We wanna wish you a Merry Christmas. Oh yeah. Merry Christmas. Hello. Can you sing with me? Aha. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año, felicidad. Yeah, yeah! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Yeah. Feliz Navidad, prospero año, felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. Da da da da. Christmas, of my heart.